El Criticón. Un programa para escuchar en el auto. El Criticón. Bloque número 3. Continuando en este elixir radiofónico que se ha llamado desde tiempos inmemorables Phil Criticón, vamos a dar espacio a las noticias trascendentales para la vida de cada ciudadano bolsonés. Y comenzamos con la información. Hospitalizada por inyectarse detergente de conocida marca tras leer que era el milagro antigrasa. Un gigantesco pene dibujado en un edificio será removido por incomodar a los vecinos. Denuncian a un turista por dar Viagra a un mono del zoo y dejar embarazadas a 27 monas. Vamos con el desarrollo de la información. Los hechos ocurrieron este último día sábado en una localidad de la comarca andina, donde una mujer de 34 años acudió a un centro de salud afectada de una fuerte infección de origen desconocido. ¿Dónde? ¡Ay, qué horrible! ¿Dónde? Por lo que fue trasladada de urgencias al hospital de El Bolsón. ¡Ay, qué grita allá afuera! ¡Epa! ¡Epa! Para ser intervenida de inmediato. Una vez en urgencias y tras las pruebas pertinentes, la mujer confesó que fue ella misma quien se provocó la infección, ya que se había inyectado un lavavajillas de una conocida marca. Siempre había leído que Twip era el milagro antigrasa y por eso decidí probar para quitarme estos michelines que me sobran. Pero señora, era para la grasa de la vajilla. Además, la mujer aseguró que al inyectarlo disuelto en agua, ¡no!, nunca creyó que pudiera ser peligroso. Fueron un total de 6 pinchazos, ¡no!, lo que la paciente se propinó en el abdomen, pecho y nalgas, ¡no!, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia para extraerle el lavavajillas. ¿Y se tiraba pedos y hacía burbujitas? Los médicos ¿Quién? Aseguran que no es la primera vez que se le da un caso parecido, pero quizás sí el más grave con el que se han encontrado. La semana pasada ingresó a nuestro nosocomio una señora de 54 años con quemadura en la piel por darse frotaciones con... porque también leyó que era bueno para quitar la grasa. Debemos hacer algo para que la gente no se confunda con la publicidad. ¿Ah, sí? Explicó el médico. Vamos con más noticias. Un gigantesco pene dibujado en un edificio será removido por incomodar a los vecinos. Ay, tío. Que tu pene que me incomoda. El mural del miembro viril quedará expuesto durante algunos días para que la gente pueda apreciarlo por última vez hasta que sea removido de este lugar. La autora del dibujo señaló que el cuerpo humano no tiene por qué ser motivo de vergüenza. Y sí, claramente. Y sí. Por fin se lo van a llevar, señor. Lo tenía muy quieto, así que por suerte se lo van a remover. Los órganos sexuales son uno de los temas preferidos de la artista plástica Carolina Falkholt. No creo. Tan es así que dibujó un gigantesco pene azul en la fachada de un edificio ubicado en Estocolmo, Suecia. Famoso pene de pitufo. No, porque es azul. Mi de pensamiento o de ballena está en el huevo izquierdo y el de mi vecino en el huevo derecho. De todas maneras, el mural trajo una gran controversia entre los vecinos de la zona, ya que los hace sentir incómodos y ahora será removido. El gerente de marketing de la empresa que administra los edificios de la zona defendió la libertad de expresión del artista, aunque subrayó que la opinión que los residentes también debe ser tenida en cuenta. Muy bien, pregunta, ¿por qué uno puede tener ese reparo, ese resquemor para ver algún miembro sexual, sea el que fuere, o la situación sexual en la que fuera, pero sin embargo puede ver 24 horas bombardeando no sé cuánto, asesinando a tanto y al otro? Y como si nada. No le da, como si nada. No se le pone la piel de gallina, ni se escandaliza, ni nada. ¿Dónde quedó el amor? Diría... Me emociona. Esta artista señaló que el pene quedará expuesto durante algunos días para que la gente lo pueda disfrutar al pene, que disfrute el pene la gente, dice la señora. ¿Cómo dijo? Removido. Con mayúsculas, dijo. Pero no todas las personas se mostraron en contra de la obra de arte e incluso intentaron defenderla. La semana pasada un autobús de dos pisos se enamoró del pene. No, perdón. Un autobús de dos pisos que circula por la capital sueca fue visto con un póster gigante del mismo pene azul en clara señal de apoyo al pene, de apoyo. Suena raro. En una entrevista... No, suena obvio. Con el medio lo que del pasa Guardian. Es que se te frena ese colectivo atrás y medio como que da miedito. En una entrevista con el medio The Guardian, la artista dijo que su arte expresa la idea de que el cuerpo humano y la sexualidad no tienen por qué ser motivo de vergüenza. ¡Sácala! Y tenemos más informaciones para esta tarde. Denuncian a un turista por dar Viagra a un mono del zoo del Bolsón y dejar embarazadas a 27 monas. Por favor. La Mona Lisa, un visitante del zoo del Bolsón, ha sido denunciado tras descubrirse, gracias a los sistemas de vigilancia que proporcionó Viagra a uno de los monos la semana pasada. Desde entonces, ni mal no para de matracarse a 25. ¿Quién se le cruce? Los cuidadores del zoo alertaron de la situación, ya que tanto embarazo repentino no era normal. Los números no son habituales, 27 monas embarazadas en la misma semana, es algo increíble. Un buen promedio. Decidimos investigar el suceso y rápidamente nos dimos cuenta que la cuidadora también está embarazada. Ah, no, de los monos. Estaba todo el día erecto. Es firme. Es el famoso mono erectus. Claro. Mono erectus. Persiguiendo a las hembras. Y algún que... Una vez revisaron las cámaras de seguridad, se debía tal grado de excitación. Se dieron cuenta por qué el bicho estaba tan durañola y media. Tenemos el reportaje exclusivo al cuidador. Hola, buenas noches. Estamos acá desde el programa Pirquiticón. Queremos hacerle unas preguntas. ¿Usted vio en el momento que le están administrando el Viagra a este famoso mono? Bueno, yo vi que el mono estaba muy contento comiendo unos confites azules, pero pensé que eran los alimentos que le venden acá en el zoológico. Entonces, dice, vimos cómo uno de los visitantes le daba una pastilla azul al simio. La llevaba dentro de una bolsa de cacahuetes. Ah, esos fueron los que dijeron quién había sido. A los dos minutos nuestro amiguito peludo comenzó a golpeársela. Contra los... Empezó a pegar botes y vimos claramente cómo el miembro se le ponía erecto cual pintalabio rojo, asegura una de las empleadas. Muy sutil lo suyo. El turista ha sido localizado y denunciado por su imprudencia. Ahora le exigen que apadrine a los futuros bebés monos y corra con los gastos de sus cuidados. Se tiene que hacer cargo. Claro, por su parte asegura que todo era parte de una broma para YouTube. Hay más informaciones desde el zoológico de Manhattan. No hay más informaciones porque nos vamos a la música ahora en Pilcriticón. ¡Órale! Guarda quién es. Soy un títere de la circunstancia. Estoy cansado de que me manejen y me metan mano. Soy de trapo y de madera, pero igual tengo sentimiento. Rescatame tú de esta situación espesa. Ya que soy un títere, sacame la cabeza. Después de este momento infantil con el Toto Tiango, ¿qué mejor que ven? ¡Voluta! Volvemos en Pilcriticón y como ya hemos tenido en otras oportunidades, nos toca reencontrarnos con nuestro espacio literario y poético, donde podemos expresarnos a través de la palabra y sus múltiples significancias. ¿No, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. En este caso, lo que hoy nos convoca y nos reúne, la poesía gauchesca, la poesía de las pampas argentinas, allá por principios de 1900, esos dichos vulgares de los paisanos de estas tierras. Así es como usted ha dicho. Así que de los tiempos inmemoriales venimos a traer esta poesía casi olvidada, pero que está preñada, imbuida de sentir criollo. Buenas tardes, nuestro poeta tandilense. ¿Cómo anda, compañero? Aquí tal, desde amigo? El Palo Santo le vengo a traer la copla que me dice cómo canto. Así que bueno, aquí estamos con nuestro compañero Olegario, que va a decir sus primeras coplas. Adelante, Olegario. Juancito, Juancito de Juan Moreira, alcanzame la escupidera, que anoche comí una pera y hoy estoy de cagadera. En la puerta de mi casa tengo un granito de arroz donde cagan los pollitos. La mierdita es para vos. No, se quedan acá atrás los muchachos. Claro. Cuando se mueve la cama, también se mueve el colchón. Es seña que están de farra la ñata y el narigón. Esperar por el aplauso. Créeme, querido, la sutileza es lo suyo. Gracias. Son al pedo los candiales y los caldos de gallina cuando la suerte se inclina a joder a los mortales. Y acá tenemos otra poesía que remite a lo episcopal, ¿cierto? Y dice así: al pasar un arroyo, dijo un obispo, me mojo la bola, me cago en Cristo. En la tierra de Tandil maté un toro de un puñete. no. Y si no me quiere creer, aquí tiene usted el ojete. Aro, mi compañero. La lechuza no es como el tero. La lechuza es batará. Y el tero Picasso Vero, la lechuza pone en su nido y el tero pone en su agujero. ¿Qué dice? Bartolo toca la flauta de un agujerito solo. Y la madre le decía, toca la flauta, Bartolo. ¡Carajo, mierda! Bartolo toca la flauta. La hermana, la bandurrieta. Y la hermanita chiquita se toca la caja. Melembes y Melambas hicieron un guiso. Melembes puso los huevos y Melambas el chorizo. ¡Aro! Sin pecado concebido. Poco más de sutileza, compañero. A ver, don Olegario. Zapatito quisiera hacer de tu pulidito pie para ver de cuándo en cuándo lo que es el zapatito. ¡Esa! Bueno, me tengo que ir porque se me enfrían las empanadas. ¡Perdón! ¡Aro! Desde mi tierra he venido saltando espinas y abrojos. Solo para verte a vos, cara de perro sarnoso. Y ya me estoy despidiendo, pajarito de tan lejos, a comer carne viniste. Esta carne tiene dueño. Pajarito, te jodiste. ¡Esa! ¿Quién? Y así pasa en Pilcriticón, el espacio campechano y poético de esta semana. La. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick. She's a black magic woman. She's aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. Pinticón. Periodismo independiente. Mientras las gotas golpean la tierra, el criticón se desliza por el aire. ¡Atención, atención! ¡Presta atención, presta atención! Yo cruzo por cualquier lado. La cebra, me cago en la cebra, paso por arriba. Yo, el hombrecito rojo, más sí, yo practico deporte extremo, ando ahí haciendo bowling por los autos, me cago en eso, ¿qué te pasa? Yo voy a respetar el semáforo, por favor, estoy apurado, no ve que tengo que cerrar un negocio. Respete las señales de tránsito, día a día mueren millones de insectos pisados por colectivos, camiones y automóviles en la ciudad. ¡Atención, atención! ¡Presta atención, presta atención! Bloque 5. Ahora estamos llegando ya al final de este programa. Una vez más tenemos que despedirnos. Ha sido una hemorragia de felicidad este encuentro. Qué rápido que pasa la rapidez de este programa. La rapidez es muy veloz por momentos y pasa como muy deprisa. Qué flash, dijo Gordon. Fue todo es muy viejo. Eso. Fue todo muy rápido. Nos olvidamos de decir que era el programa número 13. Ay, no. Ah, ya está, ¿qué te parece? Ya. Bueno, está bien, me había ilusionado con el programa y al final terminó siendo esto, ¿no? Pero bueno, para la próxima prometemos estudiar. Tenemos que agradecer a los pincritiquitos que hoy estuvieron en el programa, también a la Chechu Gaitán, que escucharon por ahí haciendo a la licenciada Oroquieta. Y quienes estuvieron aquí compartiendo con ustedes, haciendo estos personajes, esta noticia y todas estas cosas, Sergio Chatruc, Hugo Moreno y quien les habla, Nicolás Guarnieri. Muchas gracias y muchas nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Hugo Moreno. Desde aquí, desde la tierra de los alamines erectos, los despide dulcemente un servidor. Ay, qué susto. Hasta la próxima. Sigues a ser un salamín erecto. Ay, por favor, qué bonito. A chuparla ya, que te vayan a chuparla ya. Mira como las niñas se mueven a mirar. Me tienen acosado, me tienen machacado, me tienen sin aire, no puedo respirar. Oye papito, te la puedo chupar. Ok mamita, solcito loco, o comeré de arriba abajo y poquito a poco, hasta que no pueda más, no pueda con mi alma. Anda ya niño, vete a chuparla. A chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya, que te vayas a chuparla ya. Se con garo carao, las niñas cantan papito, papito, méteme la lengua en el y ahora en un descapotable ya está la tranca. Musicón a tocar a las niñas cantan papito, papito, méteme la lengua en el Vaya pelotazo, canijo. Besitos con lengua y piscin embrutecido. Las niñas se salen de la pelleja, pero si siempre te quedan los pelas. A chuparla ya, a chuparla ya, chuparla ya, que te vayas a chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya, a chuparla ya, que te vayas a chuparla. ¿Hay gracia o no hay gracia? Este ha tomado a la muchacha por un cine de verano.